Aquí lo dice, hermano. El cual también os sostendrá o confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en aquel día. Nada os falta, verso 7, en ningún don. Le está diciendo a la iglesia. Porque ni usted ni yo vamos a tener todos los dones. Pero le está diciendo a la iglesia de Corinto, nada os falta en ningún don. Fíjese que el problema en Corinto era que había que recortar la abundancia de dones. Y el problema de las iglesias modernas es que no hay dones. Y algunos los inventan. El problema de Corinto era que, hermanos, espérense, hagan turnos. No salgan con 20 manifestaciones, solo dos o tres a lo más. Y esperen turno. Porque había abundancia, hermano. El problema ahí era poner freno. Porque estaban desenfrenados, entusiasmados con los dones. Y se tiraban 20 dones en una noche y 40 la noche siguiente. Y ya no había orden. Entonces llegó Pablo y dijo, momento, hermano. Para todo hay tiempo. ¿Van a hablar en lenguas? Dos o tres. Y por turno. Y con, va a haber interpretación, dos o tres. Y esperen turno. Porque si no hay interpretación, no hablen en lenguas. Y si hablan en lenguas sin interpretación, háblenla solo para Dios y no para la gente. O sea que cuando hay dones de lenguas, don de lenguas, debe haber interpretación. Si no hay interpretación, eso que usted está hablando en lenguas es solo para comunicarse en el Espíritu con Dios. Hágalo usted privado. Pero si hay un mensaje en lenguas y no hay quien lo interprete, cállese, dice, ya no lo haga, no lo dé. Porque tiene que haber interpretación. Ahora, es que no vino el que interpreta, pero pídale a Dios interpretarlos usted mismo. Así que no tiene que esperar que venga el gemelo. No vino el intérprete. Ah, entonces no voy a poder lanzar mi mensaje en lengua. No, láncelo y pídale a Dios poder interpretarlo. Porque nada falta a la iglesia en ningún don si está normal. Lo que pasa es que a veces tiene uno temor. Yo me recuerdo la primera vez que el Señor me dio una interpretación de lenguas. Como era primera vez, dije yo, debo ser yo que estoy pensando eso, porque entendí lo que dijo la hermana que había dado el mensaje. Pero me quedé callado, dije yo, no, debo ser yo, no. Pero el que estaba en el púlpito, el pastor que estaba en el púlpito, le mostró el Señor que había una persona que tenía la interpretación y no la quería dar. Y da la casualidad que será yo. Entonces dijo de parte del Señor, si esa persona la próxima vez que yo le dé la interpretación no la da, ya no le voy a dar interpretación. Ah, dije yo, mañana me lanzo a... Y dijo el predicador, mirándome, era una iglesia chiquita, mirándome, y aquí está, dijo, el que no dio la interpretación. Bajé la vista, yo me hice como que no era conmigo, pero la siguiente noche, ahí estaba yo temprano, esperando que lanzaran el mensaje en lengua. Y cuando lo lanzaron, otra vez tenía yo la interpretación. Ahí sí me dejé ir, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿No le ha pasado a usted eso? ¿O nunca ha tenido deseo de interpretar lenguas? ¿O nunca ha hablado en lenguas? Hay quienes dicen, no, no, si habla en lenguas, los diáconos tienen orden de sacarlo. Están contra la Biblia, porque dice la Escritura, no impidáis que hablen en lenguas. Y luego dice más abajo, y esta es una orden del Señor, dice. Así que el que hace esas cosas de sáquenlo, está contraviniendo una orden del Señor. Yo me recuerdo que una hermana observaba eso de las lenguas y no las creía. Y entonces oía las lenguas y miraba para todos lados. No las había oído nunca. Entonces se acercó conmigo después. Me dijo, mire, hermano, ¿y se puede hablar eso? Sí, hermana, la puede bautizar el Señor y va a hablar usted eso. Ah, yo quiero eso, me dijo. Como era de la competencia, ¿verdad? Entonces le dije, voy a llamar a una hermana que ore por usted. Y llamé a la hermana fulana, le puso las manos y empezó a hablar en lengua. La bautizó el Señor ahí. Entonces en su mente sintió que le decían, esas son del diablo. Entonces ella se afligió, pero sintió en su mente, al mismo tiempo que sintió lo otro, sintió, abre la Biblia. Y abrió la Biblia así. ¿Y sabe qué leyó? Ahora he puesto mis palabras en tu boca. Y yo te lo cuento porque esa señora es mi esposa. Y desde entonces habla en lengua. Y cuando el Señor me bautizó a mí, que ya no creía eso, me dijo, ah, no, no, no, eso sí no. Yo hablando en lengua. Me dijo, ah, no, mejor te vas a dormir allá y yo. Pero como observó que todo cambió en la casa, primero mis dos hijos, chiquitos estaban, pequeños, por allá los escondía mi señora, para que no me oyeran orar, porque oraba raro. Y allá asomaba la cabeza a mis hijitos, allá está papá orando. Pero mi esposa observó, no tanto las lenguas, el cambio. Y fue cuando me apareció diciendo, ¿puedo yo recibir eso? Ya le conté la historia, solo que le empecé por la cola, ¿verdad? ¿Ha sido usted confirmado en la doctrina? ¿Con carisma? ¿Cada vez que se reúne, tiene usted algo que aportar? ¿O solo moneditas? O dones. Cada vez que os reunís, 14:26 de Corintios, ¿verdad? ¿Tiene alguno revelación? Ese es un don. ¿Tiene alguno doctrina enseñada por el Espíritu? Ese es otro don. ¿Tiene alguno? Una vez yo fui a una iglesia, mire, voy a interrumpir un paréntesis. Fui a una iglesia donde no creían en nada de eso. Yo no sé por qué me invitaron. Y yo llegué. Le dije al pastor, usted sabe que yo no predico como usted. Sí, ya sé, me dijo, pero tenga prudencia nada más, me dijo. Bueno, yo pasé con mucha prudencia. Pasé así tristón para ponerme a tono con ellos, ¿verdad? Y ahora gritó antes, ahora ya no. Y entonces dije, voy a hablar suave. Y hablé como ellos, porque acababan de dirigir así. Y yo subí, voy a predicar. Pero me fue tomando el espíritu y entré en pie. ¡Aleluya! Como era un terreno un poco raro, llevé porra. Unos hermanos por ahí, hermanas. Y cuando yo estaba allá, amén, decían, aleluya, decían, y toda la congregación se volteaba para verlo, como que habían hecho un delito. Dije, me las van a matar aquí. Y yo ya estaba viendo por dónde me iba a salir a terminar. Bueno, mire, entonces se me dio por leer, por eso me acordé. 14:26 de Corintios. Y les pregunté, hermano, cada vez que ustedes se reúnen, el pastor había dicho, se le fue la prudencia al hermano. Cada vez que se reúnen, hermanos, ¿tiene alguno salmo? Así dice ahí, ¿verdad? Y se paró un hermano que se animó, hermano. Sí, leemos unos cuantos salmos. A veces leo yo el Salmo 23, me dijo. Bueno, dije yo, no, salmo inspirado. No entendieron. Pero yo le dije, ¿y tiene alguno doctrina? Sí, nos dan enseñanza, dijo. Va bien la cosa, ¿verdad? Todavía hasta ahí estaban atentos. Pero cuando les dije, ¿y tiene alguno lengua? Se miraban unos con otros y como aquellos muchachitos hacían. Como cuando mis nietos no me quieren hablar y que les digo, se le comieron la lengua a los ratones. Me hacen así, si tenemos lengua. Así estamos ahí. Pero cuando les dije, ¿y tiene alguna revelación? Ahí sí era ya de parar el mensaje, hermano. ¿Y tiene alguna interpretación de lengua? No entendieron el versículo. Terminó el servicio y me salí por la puerta de atrás. El pastor llegó todo nervioso y me dijo, se le fue la mano, hermano, pero fíjese, hermano, me dijo, es que eso que usted predicó, puede ser que yo lo crea, me dijo, pero ahí no lo creen, hermano. Y además me dijo, usted sabe que eso es algo como quien dice herético. Bueno, yo le dije, entonces, ¿para qué me invitó? Me invitó un hereje. Entonces me dijo, bueno, algo así, me dijo. Bueno, pero mire, hermano, perdone. Mire, le voy a decir qué pasó. Entonces le dije, entonces le voy a leer a usted aquí el verso de Pablo, le dije. Ay, me soportó, ya me había soportado media hora, 40 minutos. Ahora, dijo, pues 5 minutos más y se va. Entonces le dije, mire, hermano, le voy a leer el verso. ¿Qué hay, pues, hermanos herejes, cuando os reunís? Ah, no, me dijo. Entonces está diciendo Pablo, ¿qué hay, pues, hermanos? No herejes. Entonces entre los hermanos debieran haber lenguas, le dije, interpretadas. Váyase, me dijo, me dio el sobrecito de los tres. Váyase, yo estoy dramatizando el asunto, pero óigame bien, ¿ha sido usted enriquecido en carisma? ¿Estará siendo confirmado en Cristo? Porque cuando nos vayamos a presentar con Él, según el pasaje 9:8-9, debemos presentarnos irreprensibles. Y como arriba dice que es con que no nos falten dones, entonces irreprensible es con dones. Porque si no te va a decir el Señor, ¿y por qué nunca usaste dones? Yo te di dones. Señor, me diste dones. Sí, ¿nunca los usaste? No, Señor. Te reprende. Porque dice la Escritura, 14:26, cada vez que os reunís, hermanos, no herejes, hermanos, hermanos de Pablo, cada vez que os reunáis, tenéis lenguas, tenéis interpretación, tenéis revelación, tenéis salmos. ¿Es en la iglesia normal? Lo que pasa es que las reuniones se han vuelto solo retórica. Un disertador que ni él mismo cree en lo que está predicando y pase muy buenas noches. Ya va para adentro, ya se llevó sus bosquejitos y ya tiene para el año entrante el mismo día, el mismo mensaje. Y la gente se quedó. Dice, qué predicador tan bueno, no le entendí nada. Eso quiere decir, hermano, que el evangelio muchas veces se vuelve, ya se me fue el tiempo, hermano, se vuelve palabrerío. ¿Te confirmará el Señor lo que oyes con la experiencia? Yo termino, porque el reloj me está haciendo señas rojas. Verso 9. Porque fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión y unidad con su Hijo Jesucristo. Porque fiel es Dios, para que hasta el fin seáis irreprensibles, en el 8, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, tocamos de fondo. Cuando Cristo vuelva, te debe encontrar usando los dones. Y tú sabes que hay conglomerados cristianos que ni los conocen, ni los usan. A mí me dijo una persona, ustedes usen eso, nosotros vamos a dar los frutos. Se equivocó, porque no dice o frutos o dones, no. Dice dones y frutos. Las dos cosas. Claro, el fruto es muy importante. Porque si los árboles solo dieran flores, no se sembraron para que den flores, nada más. Tiene que haber fruto. Pero si no hay flores, no hay fruto. Levante sus manos. ¿Está siendo confirmado? Donde usted se reúne, ¿se manejan los dones del Espíritu? Contéstese, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿O estáis faltos? Si no los tienes en tu conglomerado, te falta para estar en la normalidad de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Hermano, usted ha invitado a su iglesia a esta reunión y ha oído la palabra, y juntamente con los hermanos de la iglesia, ¿cuántos anhelan los dones del Espíritu? Y le han pedido al Señor ser usados para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Todo aquel que anhele dones de Dios y crea y tiene fe, pase aquí adelante, que vamos a ministrarle para que el Señor le dé regalos tras regalos que le quiere dar a su novia. Pase adelante, hermano, hermano que vino de lejos. Hoy el Señor quiere equiparle así de pie. Póngase de pie aquí adelante para que quepan muchos a los cuales el Señor va a ministrar para que se ribas ese regalo del cielo. Mi hermano, y usted que es de la central, ¿no se ha preguntado muchas veces por qué no es usado? ¿No cree usted que esta noche es para decirle, Señor, dame fe para creer que yo también puedo usar los dones que tú me has dado? Pasen aquí adelante todos aquellos que anhelan que Dios los use con dones, en el nombre de Jesús. Y tú que te quedaste en tu lugar, hermano, ponte de pie también y dile, Señor, yo necesito de tu presencia, Señor. El Señor quiere equipar esta noche su iglesia, porque hemos oído la palabra. Ahora nos toca a nosotros creer esa palabra que hemos oído. Ahora nos toca poner por obra lo que hemos oído y creerle al Señor. Levanten la mano aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y si pueden pasar aquí al frente, también pasen aquellos que no lo han recibido y le han estado pidiendo al Señor que Él bautice tu vida con el Espíritu Santo. Pasa al frente en esta noche, que el Señor quiere hacerlo. ¿Y cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo? Que levanten sus manos los que tienen el bautismo del Espíritu. Pero ya dejamos de hablar lenguas, ya nos gemimos en lengua del Espíritu. Yo te invito en esta noche para que hagamos fe de creerle al Señor y vamos a gemir en lengua del Espíritu. Y el que no tenga la promesa del Espíritu, hoy el Señor te lo puede dar, porque Él está aquí para dártelo. Pero abre tus labios ahora y créele a Dios por la fe, por la fe. Créele al Señor, hermano. Comienza a hablar lengua. Comienza a hablar lengua. Comienza a hablar lengua. Ahora. Hermano, tú que veniste de lejos. Dios quiere equiparte para que pueda ser usado en tu iglesia donde te congregas.